Bueno, te recordamos entonces que llamando al 4866-1095 y contestando una onomatopeya que se aplica al sonido de un choque, te llevas entradas para ver el choque urbano este sábado a las 12:30 p.m. en el Conex. Y si nos llamás y nos decís algún integrante del circo o profesión, como por ejemplo malabarista, te llevas dos entradas para ver Traveling los sábados a las 21:30 y los domingos a las 20:30 en el Galpón de Catalina. Bueno, y a propósito... Sí, yo de ahí quiero ya introducir a nuestros grandes invitados. O una ofrenda también pueden mandar. Muy bien. También, es verdad. Acuérdense que si mandan una ofrenda, vale también las entradas, ¿eh? No solamente por el mail, sí, acá por mail nos dicen. Ahora sí, le damos una gran y cálida bienvenida a la gente del Choque Urbano. Hola, gracias. ¿Cómo andan? Preséntense, chicos, así los oyentes los conocen. Bueno, yo soy Carla. Y yo soy Nacho. Nacho. Y quiero decir que Nacho. Estoy muy contento de estar en esta casa, es un honor realmente. Yo soy del barrio y soy fanático de la tribu. Muy bien, es un honor. Ya me ha tocado el honor de estar sentado acá por otras situaciones bien, y siempre lo agradezco. Buenísimo. Bueno, buena onda. Tenemos dos integrantes de un elenco compuesto por 11 integrantes. Así es. No debe ser nada fácil. En escena. 11 en escena. Sí. Después están los que la compañía somos. O sea, si vamos a viajar somos como 20. Claro, porque... Y todos son tan importantes. Sí, está el director, ¿no? Los técnicos que son súper importantes en el escenario, claro. El sonido, las luces. Sí, sí, el equipo siempre ahí. Este espectáculo está dirigido por Manuel Ablín, ¿verdad? Bueno, ahí vamos. En lo actoral, sí, en lo general. Después está la dirección de Santiago Ablín, que es el hermanito más chico, que bueno, ya tiene 25 años, que es un capo, que es el director musical. Ah, bien, sí, bien. ¿Por qué no da alguno cuenta un poco así para el que no tiene ni idea qué es el Choque Urbano, para que se entere de qué se trata, qué espectáculo, como espectáculo, qué ofrecen? Bueno, el Choque es un grupo que combina disciplinas. O sea, empezó siendo un grupo de percusión y a medida que fue pasando el tiempo se incorporaron actores, bailarines, entonces como que se fue ahí creando un grupo multidisciplinario. Sí. Y... ¿Lo pronunciaste bien? Sí, lo dije bien. Mirá que yo no puedo decir otro mail, así que... Disciplinario. Y bueno, y eso, y como que en realidad es un grupo de así como impacto sonoro y visual y tiene mucho humor también, o sea, se combinan como todas esas áreas, ¿no? Desde la música hasta cada parte y guión de la obra. Bien. Este es un collage. Nacho, incluso dentro de la parte teatral se mixturizan técnicas también, se ven distintas técnicas de actuación. Sí, recién igual nos contabas afuera del aire que empezó como un poco más musical y se le fue dando más matiz a lo actoral, a lo dramático. Claro. Se fue completando más, digamos, un poco todas las ramas, ¿no? Tenía, sí, en ese proceso, en cuanto a lo teatral, al principio este espectáculo La Nave como que tenía algo más de teatro físico, se buscaba por ahí como base para ir encontrando lo que se fue encontrando. Después, gracias a esto que te explicaba de la actividad del director general, claro, que es un tipo que está todo el rato cambiando, modificando, avanzando, y bueno, se empezó en el teatro físico y se fue encontrando la línea dramática que está actualmente, y después se fue más hacia, ahora estamos rondando muchas cosas del clown, los personajes, claro, fueron adquiriendo esas cosas y tiene muchas partes humorísticas. También está el tema del lenguaje universal que se utiliza, ¿no? O sea, al principio eran solo onomatopeyas, ¿no? Los personajes hablan en idioma inventado, y a eso se le fue agregando la palabra en castellano que produce otro impacto, ¿no? El espectador como que está en un momento de distancia por el idioma inventado. Y cuando surge una palabra, che, vos, vení para acá. Claro. Resume, sí, todo ahí. Que hasta te viene algo del barrio, así, algo. Sí, sí. Como el espectador ahí se afloja y dice, ¡jua, jua, jua! Y recién nos contaban que este sábado es la última vez que se presentan acá en Capital Federal, por lo pronto, que después. Uh-huh. Sábado y domingo. Es el último fin de semana. Sí. Se han ido de gira, supongo, ¿no? Los 20. ¿Cómo decirse de gira? Pues supongo que debe ser. No, cansador, pero divertido. Sí, divertido. Sí, está buenísimo. Nos subimos los 20. Además, todos tenemos una relación con algún, claro, así, muy ya fuerte. Una familia grande, digamos. Claro, y nos llevamos todos bien. O sea, como que viajamos todos juntos en un motorhome, viste, que vamos recorriendo, sí, ahí, sí, y dormimos. O sea, lo cansador es que, bueno, que uno duerme en el, sí, bondi y no descansa mucho, pero a mí me llena de alegría cada vez que nos vamos de gira y nos vamos todos juntos y recorrer el país o donde sea, está buenísimo. Y cada público es como una experiencia diferente, sí, ¿no? Que te devuelve. Sí, este, por ahí de una provincia vecina a la otra, es cambia un viaje un distinto, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y hay lugares donde, bueno, ya estuvimos antes, entonces la gente, de repente te aparecen mensajes de ya saqué la entrada, ¿no? Y gente que te sigue. Y es muy fuerte eso. Sí, uno, sí, no cae. Viste que tiene ahí sus seguidores en el país, como, sí, que es, sí, muy, que muy lo toman fuerte. En serio. Claro, y ahí caes, decís, chau, sí. Estoy haciendo algo que la gente no sé, le está gustando y lo recibe como yo se lo doy, viste, así como. ¿Y ustedes estudiaron percusión? O sea, ¿cómo se fue su estudio de antes? ¿O siempre fueron buenos hacedores de ruido con cualquier cosa? Claro, y no, cada uno tiene como su rol. Su mambo con la música o del lado que está, ¿no? Sí, total. Bueno, él es actor. Y a mí la música, ponele, me toca desde otro lado. No estudié nunca percusión. Me relacioné siempre con la música. He estado en bandas, he estudiado guitarra, hago música en casa con el Rison. Juego música de diferentes lados, pero nunca estudié percusión. ¿Qué es el Rison, querido? El Rison es un programa que está bárbaro. Está bonito. Es un juguete. Es para producir. Un juguete. Claro, para producir, sí, música. Sí. No sé lo que es, bueno, disculpame. No, Rison. Está bien, Aldo, usted porque tiene 60, lo entendemos, más o menos. Creo que no existía cuando usted nació ni cuando era joven. La cajita de música, pues. No, claro. Rison, no sé. Tener Rison. Tener Rison. Tener Rison. El Rizoma. O el Risotto. El Risotto es. El soto es rico. El soto alguna vez lo comí. Lo hice. ¿Cuánto hace que están trabajando? Hace 10 años más o menos. Ah, bueno. 9, 10 años. Sí. Yo realmente quiero decir que me parece súper groso que puedan laburar en nuestro país, paseando, y que suceda, ¿no?, este fenómeno, porque en estos grupos tan grandes y sucede mucho que hay mucho éxito en el exterior y como una cosa que se da, pero acá cuesta como ir. Instalarlo. Sí, total. Sí, sí, sí. Realmente es un gran esfuerzo de toda la compañía y es una cosa que siempre te está cuestionando ahí, ¿no? Ahora cuando empezamos la temporada esta en Conex era así. No sé, es como difícil sostener algo, claro, así de tanta gente, sí, con un estado tan profesional, así, que la gente esté tan decidida a hacerlo y es mágico. Que se dé en este país. ¿Cuánto dura el espectáculo de que comienza hasta el final? Hora y media. Sí. ¿Cómo terminamos? Bien, contento. Haciendo la plancha. Es que tiene que haber un compromiso bastante grande de los 20 para que se. Si no. Sí, total. Si se empieza a llegar tarde, me colgué y todo eso. No, es que es un conjunto, desde las luces, el sonido, hasta que esté este tachito puesto acá. O sea, todos tenemos que estar ahí concentrados. Y más allá de que una función salga diferente a la otra, o sea, como uno termina, o sea, terminamos con el público, tocando ahí entre la gente. Y la gente se va mal. Claro. Y vos estás reagotado ahí tocando, pero estás tocando y mirando la situación. O sea, ya quizás no te miran ellos a vos, ¿viste? Vos los mirás a ellos. Como que a mí esa parte es como. Bueno, ahí me relajo un toque, pues ya los bracitos me duelen un poco. Y me vuelvo a mirar a la gente. Que se prende fuego. Ah, no, pero es y eso increíble. Te incendia también. Y eso te incendia. Claro, más, es muy. Sí, sí. Te genera más adrenalina, sí, seguro. Sí, y terminás con una sonrisa. O sea, y eso es algo. Esto de terminar en el público es. Digamos, fue lo que se fue encontrando en cuanto a la línea dramática en el espectáculo. El espectáculo empieza con una cuarta pared, se desarrolla dentro de una cuarta pared donde hay una historia que se asemeja para mí mucho a un viaje de héroe, no, y sí, termina rompiéndose esa cuarta pared y como metafóricamente a mí me gusta ver este espectáculo de la nave como esto de romper la pared y encontrarse con el público. Con el público, claro. Y incluso se baja y se trabaja con el público directamente. El público participa activamente. Claro. Es que al ser una nave es como que todo el tiempo la mirada está ahí al horizonte, ¿viste? No miras nada. Entonces, como que fuerte después, en un momento, tú... Claro, había gente. Enfocás, gente, ¿no? Y ellos también, de repente, no los ves, y de repente se cruzan ahí con miradas de todos, ¿viste? Y como que ahí se sienten, bueno, estamos ahí también, somos parte. Y se basa el espectáculo en un viaje de búsqueda. se busca Stromboli ya, la tierra prometida. Ah, bien, buen dato. Claro, es como un guión de fondo que tiene el coso. Sí. Claro. Que es bastante importante, como que... Sí, es lo que sostiene el espectáculo. Es lo que sostiene. Sí, hoy en día la música está acompañando... Quizás el grupo se caracterizaba por la percusión. Sí. Y ahora es como muy fuerte la combinación. O sea, es muy claro el guión, muy clara dónde aparece la música. Como que está todo muy ordenado. Sí. Sí, me parece que es un laburo, como decíamos antes, viste, que desde la, o sea, para que se logre que el conjunto funcione, también es importante el que está como espectador, lo que escucha, o sea, que la gente que labura en el audio también tiene que ser gente que le gusta lo que hace, que no es que le están pagando y el pibe va y dice, che, yo vengo porque me pagan, ¿no? Tiene que ser algo que realmente se comprometa a él, sí, para lo mismo con las luces, con todo, ¿no? Digo, no es solamente... Es que ya son parte también, se sienten, claro, parte, no hay diferencias. Para nadie es algo externo el choque, claro. Para todos es algo que les sucede internamente. Entonces cualquier oyente que quiera ver y disfrutar el espectáculo del Choque Urbano, van a estar este sábado y este domingo, sus últimas funciones aquí en Buenos Aires, el sábado a las 0:30 y el domingo a las 21:30 en el Conex, Sarmiento 3131. Si no llamás al 4866-1095, te llevan las entradas dejando una onomatopeya que se aplica a un choque o tu ofrenda urbana. Vamos a estar con Aldo bailando el sábado, así que vengan. ¿Dónde podemos obtener información del choque? ¿Hay una página que tengan ustedes? Sí. ¿Que puedan dejar? Sí, está la página que, bueno, www.elchoqueurbano.com. ¿Cómo es de secretaria? .com. Bueno, .com. Y si no, intenten .com.ar. Sí, y después creo que hay un blog, algo así. La verdad que sí, no. Sí, está en Facebook. Y quedan un ratito. Chicos, y googleen el Choque Urbano. Googlean y aparece. ¿Nos vamos a escuchar un tema? ¿Nos acompañan? Sí, vamos a escuchar a Radiohead haciendo Reconer. We'll be right back. Acá estamos escuchando a Radiohead haciendo Recorder. Seguimos con los chicos de Choque Urbano. Estamos de fiesta acá adentro. Sí, no paramos, estamos haciendo. Antes que nada, le quiero contar que Eva Safnesser de Paternal respondió equilibrista. Y ganó. Se llevó las entradas para Traveling y Celeste pesó a De Boedo. Ganó para Crash. No, respondió Crash y ganó para el Choque Urbano. Claro, Crash, cuando chocan dos cosas, está muy bien. Celeste, te ganaste las dos entradas para el Choque Urbano, ¿eh? Muy buena onda, pero empiecen a jugarse y dejen una ofrenda, loco. ¿Qué pasa con las ofrendas? Que no quieren. Hablando de ofrendas, ¿lo podemos poner en una prieta a los chicos? Y podría. ¿Y decirles que nos dejen una ofrenda urbana? ¿Una ofrenda urbana? Una ofrenda urbana. Una ofrenda urbana es algo que te llame la atención de la urbe. A vos. Los malabaristas de semáforo. Ahí va. Aguanten los malabaristas de semáforo. Así, preciso y conciso. Los malabaristas de semáforo. El señor Nacho Masneri de El Choque Urbano nos deja esta ofrenda. ¿Te animás, Carla? Lo mío es más egocéntrica. A ver. La terraza de mi casa. Porque es el único espacio donde siento que puedo como estar así dentro de lo que es la ciudad. En un lugar donde veo bastante cielo, bastante sol, tengo mis plantas. Y es raro, así que está bueno. Que está bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué planta? Está bueno. Claro, es raro, está buenísimo, sí. No sé, qué sé yo. Sí, sí. No sé, las plantas. Yo hace poco estuve, ¿sabés qué? Hace poco estuve en Bolivia y me encontré una nenita chiquita hablando así en el camino y le hablaba y ella me preguntaba, ¿pero tú dónde vives? Yo decía, en Buenos Aires vivo. Y me decía, ¿que vives en una en un campo? Le digo, no, vivo en un edificio. ¿Tú dónde vives? Y me dice, claro, digo, no, vivo en un edificio que son varias casas, una arriba del otro. Y ella me dice, ¿pero tú no ves el cielo en tu casa? Y, ¿entendés? Y no pisas la tierra. Claro. Sí, no. Totalmente. Así que sí, yo lo comprendo, lo de mirar el cielo, está bueno. Ah, como de todo este amontone de gente, sí. De repente poder tener ese espacio, no, está buenísimo. Y fuma caño escape. También. Sí. Bondi, todo te fuma. O sea, tenés para elegir qué marca querés. Bueno, les contamos para este fin de semana lo que tenemos para ver, además del Choque Urbano, que igual les recuerdo a todos aquellos que nos han llegado a llamar para responder, nos pueden mandar una ofrenda urbana a ofrendasurbanas@gmail.com, nos mandan su ofrenda y todavía están a tiempo de llevarse las entradas para el Choque Urbano o Traveling. Tenemos todavía un rato más. Para este fin de semana tenemos Crónica de una Pasión Americana, muestra antológica de Ezequiel Linares, martes a viernes de 12 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas, hasta el 7 de marzo, en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sibori, Avenida Infanta Isabel 555. Los Hermanos Mackenzie, viernes 26 de febrero a las 21 horas en Ultrabar, San Martín 678, Capital Federal, la entrada es gratuita. Tenemos a Traveling, la compañía La Arena, con la dirección de Gerardo Hochman, sábados 21:30 y domingos, me están taladrando el cerebro, sábados 21:30 horas y domingos a las 20:30, en el Galpón de Catalinas, Benito Pérez Galdós, 93, reservas 4300-5707. Y la fiesta de los jueves, que es hoy, la tribu clásica y bailable, a partir de hoy mismo, todos los jueves a las 23 horas, en el Uniclub, Guardia Vieja 3360, la entrada vale 15 pesos. Ahí va. Un pulmotón. Volvé, querida, volvé. Siempre pasa lo mismo. Porque viste cómo es. Inevitable. Viste cómo es. Está bien, bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos? ¿Nos están echando? ¿Nos echan? ¿No nos quieren? ¿Nos quieren que nos quedemos? Nos están haciendo una serie. Yo le quería hacer una pregunta. Vamos a escuchar un tema de música, pero antes nos vamos a despedir. Hoy que tengo todo prolijito. Mira, ese símbolo puede significar muchas cosas. Muchas cosas. Es como lavate el culo. Está mal esto. Si podemos tomar una foto de Ceci Ettori haciendo ese gesto, la subimos al blog y todos los que adivinen qué significa la seña de Ceci Ettori se llevan entradas para el espectáculo que vamos a tener la semana que viene. Quieran, pueden elegir. A ver esto. El espectáculo culo. Un espectáculo nuevo que se está armando. Tenés la excepción igual. Bueno, chicos, les agradecemos mucho que hayan venido a visitarnos. Están más que invitados. A volver cuando quieran. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, a mí me quedó una pregunta para hacerlo. Pero hágala. Hágala. No, si laburan todas las disciplinas diferentes que laburan, ensayan todos juntos. Sí, como hay los directores, sí. O sea, todo el tiempo todos, no, parcial a veces, no. No, capaz que en algún momento se le dé más importancia a lo musical si es necesario y así a lo teatral. Claro. Pero yo que tenía menos data percusionística, por ahí en algún momento tuve que ponerme al tiro con los chicos así, tuve en lo separado. Hora sexta. Y quiero decir que muchas gracias a la tribu también por existir y repito, es un honor estar acá. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Desde el aire, Vero del Vecchio, el señor Nacho Hernández, aquí presente, Diego Cordaros y su galería de personajes. La señorita G. Díaz, que no está presente por cuestiones que en otro momento discutiremos. Desde el control, Ceci Ettori y Martina Benítez. Y operando esta noche, el señor Manu y Elías Costa y Juan Kelimpani, de la tribu. Así es, nos vamos escuchando Kevin Johansen haciendo guacamole. Qué rico, un guacamole hasta ahora, con un pan. Con el hambre que ha, Dios mío. Dame una tortadita. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over. Summer ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Oh, just like Queen Latifah. I hope she got some FIFA. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola. Hope she there sola. Guacamole. Guacamole, sí, señor. Con café con leche.